los aviones se miraban y entre fuselaje viajaba la colombiana. Ellos así la transportaban, el radar no la detectaba. La colocaban con los güeros y los verdes les llegaban. Muy inteligente, bueno, pa' cerrar los tratos. Rusos, orientales, colombianos e italianos. Fuerte exponente en el mercado, por eso fue de un alto mando. Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando. En su mente vagaba una idea muy brillante: meterle la coca a los aviones comerciales. Y su aerolínea se estrenaba. Resulta huellas se miraban. Kilo a kilito fue metiendo, fueron muchas toneladas. Y échale mi tercer elemento. ¡Ay, no más! Y así es, mi compajera. Y gang, gang, go. Pablo Emilio, el señor, se ganó el respeto. Lo que producía lo movía con el viento. Era directo y sin escalas. En 5 días la merca entraba. Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria. Red de oro blanco, no de tantos apodos. Controló el mercado y lo hizo a su modo. La discreción lo hizo grande y arregló con los generales. 200 millones de verdes y esos serán semanales. Surgen las preguntas con relación a su muerte. Que si falleció, que si es leyenda viviente. La nave 727 que recorrió los continentes. Tal vez si sigue por los cielos, la duda queda pa' ustedes. Y eso es todo, compajera. Uno pa' adelante, papá.